huésped sin invitación. El buhón nos anuncia que una visita llegó. El buhón nos anuncia que presiente que algo está por siente que algo está por empezar.